Antes que nada, tengan cada uno la mejor de la tarde. En el nombre del Padre. Mi nombre es Thelma Patricia Mashlatz. Vengo de Guatemala, del departamento de Alta Verapaz. Soy maya pocón y quechí. Como la mazorca blanca, la mazorca amarilla, la mazorca negra y la mazorca roja. Viene de una misma semilla. Así también nosotros venimos también de una misma descendencia maya. Les traigo un cordial saludo desde mi tierra maya. Les voy a compartir mi testimonio de comadrona. Soy comadrona comunitaria de mi comunidad. Mi trabajo de comadrona comenzó así. Viendo la necesidad que enfrentaba la comunidad por falta de comadrona, me fui a asociar en mi programa que es Acoprostrico Wiltinamit para ir a recibir capacitación en ASECSA. Fui a recibir mis capacitaciones y gracias a ASECSA tengo mi equipamiento para atender parto. Cubro 10 comunidades y lamentablemente hay más comunidades muy lejanas por falta de comadrona. Y es ahí en donde trabajo yo. Mi trabajo lo hago con mucho cariño para mis compañeras mujeres embarazadas. Mi trabajo como comadrona, mi trabajo lo hago con mucho cariño. Yo antes del parto visito a las compañeras mujeres para ver si ellas están alimentando bien, para ver si el bebé viene en buena posición. Gracias a la Jagua Dios me ha dado este talento que tengo. Yo como comadrona puedo detectar el sexo del bebé en la vientre de la madre. Tal vez lo traje en la herencia de mi abuelo, porque mi abuelo es curandero maya. Yo visito constantemente a la compañera mujer porque si ella se está alimentando bien, para que no haya complicaciones en la hora del parto. Durante el parto, mi trabajo lo hago así. Cubro mi cabello, porque el bebé viene de la vientre de la madre, siente calor. Cubro mi cabello, enciendo la fogata. La fogata sirve para que la madre se caliente y agilice el trabajo de parto. También uso la cosmovisión maya. Le paso la vela a la madre, del pie a cabeza, para encomendarme en la mano de la Jagua Dios, para que no haya complicaciones en la hora de parto. Limpio, ya que está limpio el lugar en donde va a dar la luz la madre, yo le pregunto a la compañera si ella cómo puede tener su hijo, si lo quiere hincada o lo quiere acostada. Yo me preparo, pongo mis guantes, arreglo mi equipamiento y empiezo a atender a la compañera mujer. Recibo al bebé, lo recibo con un paño blanco, lo envuelvo porque en esa hora el bebé siente mucho calor porque viene en la vientre de la madre. lo peso, lo reviso si viene cabal de los dedos, de los pies y también sus partes íntimas. Lo reviso y lo peso y le mido la cabeza y el tamaño del bebé. Lo envuelvo y le digo a la compañera que está en la cocina que me prepare un poco de agua caliente con agua de rosa y ruda. La rosa blanca sirve para que el bebé tenga sabiduría y la ruda sirve para el mal de agua. Lo baño al bebé, le entrego a la madre y reviso a la madre si ella está bien del útero. Si el útero está duro, es porque está sano. Si el útero está aguado, es porque le quedó otro poco de resta de placenta y es peligroso. Yo miro la placenta, si es que vino cabal, si no se rompió, lo reviso y también miro la cinta. ¿Cuántos bebés vienen en camino? ¿Cuántos bebés vienen en camino en la cinta del ombligo? Se puede mirar y yo lo reviso. Lo envuelvo en un trapo para ir a enterrarlo. Después del parto, yo visito constantemente a la compañera mujer, si ella se está alimentando bien y también si el bebé está creciendo bien. Un mes, yo le miro al bebé si está creciendo bien y si la señora está bien de salud, si no tiene fiebre, si no tiene tos, para prestarles los primeros auxilios. Mi trabajo como consejera, también les doy consejo a las mujeres, que lamentablemente las mujeres en Guatemala, nosotras, a veces que tenemos 12, 13 hijos, y es por eso que yo les doy la charla para la planificación familiar, que planifiquen, está bien, si es con medicamentos naturales o con plantas medicinales. Mi trabajo como líder de la comunidad, yo soy lideresa de mi comunidad, yo soy junta escolar de mi comunidad, fontanera del agua potable de mi comunidad. Pertenezco al COCODE de mi comunidad. Mi trabajo como mujer es, yo hago artesanías, hago huipiles, hago bolsas. Y también comparto las experiencias que yo tengo para compartirle a mis compañeras mujeres para que salgan adelante. Hago dulces típicas para que ellas hagan y se pueden ganar la vida. Porque nosotras mujeres, seamos o no seamos profesionales, pero sí podemos salir adelante. Lamentablemente, que el gobierno de Guatemala está excluyendo a las comadronas. No, las comadronas ancianas que ya no pueden, ellos dicen que ya no pueden, ¿verdad? Pero nosotras comadronas podemos, seamos o no seamos ancianas. Ya no los quieren recibir por falta de carnet. Y si no fuera por ASEXA, no hubieran comadronas, porque gracias a ASEXA nos da nuestros carnet para atender parto. Mi sueño como comadrona es que ASEXA capacite a más mujeres para que haya salud y que haya tensión en las mujeres embarazadas. Espero en Dios que no sea la última vez ni la primera vez que voy a estar aquí con ustedes compartiendo mi experiencia como comadrona. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.